Arranca aquí una nueva edición de nuestra Escuela de Salud, tal y como les habíamos avanzado y tal y como es habitual, ya lo saben, en este horario cada miércoles. Hoy es verdad que con una peculiaridad, ya saben que este espacio habitualmente, salvo contadas excepciones, se lo ofrecemos en directo, lo que además bueno, pues permite que nos puedan ir realizando a lo largo del programa las preguntas que crean convenientes para abordar en la parte final por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña, por supuesto, una semana más. Hay que decir que las preguntas, por supuesto, pueden ir dejándonosla, pero es cierto que ese espacio está siendo grabado 24 horas antes, bueno, pues por una reunión que precisamente el doctor Antonio Rodríguez Carrión tiene en estos instantes, en esta jornada del miércoles, con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Así que, en definitiva, las preguntas que realicen no van a poder ser atendidas al final del programa, sino ya la próxima semana. Pero bueno, pues ya decimos que con esa salvedad, por supuesto, la dinámica por delante, igual que como siempre, con diferentes apartados que vamos a ir viendo. Y antes que nada, el saludo a el gran protagonista de este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan. Corregirte, si me permite un poco, ¿sí? Porque los protagonistas, yo soy aquí un intermediario, sois tú y los oyentes de Radio Urique. Un poco broma, pero en fin, es verdad. Por supuesto, buenos días, como bien dice Juan Carlos. Hoy es en diferido porque seguramente en estos momentos estaré reunido con el señor presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, el cual me invitó a tener esta reunión con él para tratar diversos temas sobre la asistencia sanitaria en Ubrique y en general en toda Andalucía, porque el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz forma parte del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, donde se tratan todos los temas que afectan, por una parte, a lo que es los médicos, en fin, en su cuestión profesional, y por otra parte, otra de las funciones de los colegios médicos es velar por la salud de todos los ciudadanos, y por ello en este aspecto en el que vamos a tratar en esta reunión con el presidente del Colegio Médico y del cual ya informaremos la próxima semana. Pues bueno, pues esa precisión, lo dicho, vamos a comenzar. Tenemos por delante, la verdad, que muchísimos temas, como siempre, de interés en el apartado de preguntas. Por ejemplo, ¿qué son los fibroblastos? Veremos qué son. Dentro de la historia y anécdotas de la medicina nos referiremos a el cólico miserere o, en cuanto a los hábitos saludables, el porqué de la lucha contra el tabaco. Recordaremos, por ejemplo, una fecha, el 25 de enero de 2002, con bueno, pues ese apoyo por parte de todos los grupos políticos a la demanda de 10 minutos al menos por paciente en cada consulta médica. Y para arrancar en el capítulo de actualidad, Antonio, bueno, pues algo evidentemente habitual, ¿no?, por estas fechas, por tanto hay que poner especial atención, bueno, pues como la bronquiolitis, que alcanza el pico máximo de incidencia en España durante estas próximas semanas. Pero antes que nada, antes de entrar en el capítulo de actualidad, Antonio, si te parece, como siempre, arrancamos con el apartado de saludos, ¿no? Sí, un saludo especial para dos grandes amigos, Antonia Ríos y su esposo Juan Gallego, íntimos amigos con los cuales damos nuestros paseos, cuando pueden ser casi semanales, y nuestras rutitas por el campo. Y, en fin, es una cosa que yo creo que todo el mundo tiene como un máximo tesoro, tener buenos amigos. En este caso, ya digo, Juan Gallego y Antonia Ríos, un cordial abrazo. Nos quedamos con ese saludo, por supuesto, para comenzar. Y lo dicho, dentro de lo que son cuestiones de actualidad hoy, vamos a comenzar hablando de la bronquiolitis, porque estamos en estos instantes ya en lo que sería ese periodo de máxima incidencia en nuestro país, algo que además va a durar durante las próximas seis semanas, Antonio, algo a tener muy en cuenta, sobre todo para los más pequeños, ¿no?, para los recién nacidos, ¿no? Sí, para los menores de 2 años, donde esta enfermedad de la bronquiolitis es bastante frecuente y además causa un gran desasosiego en los padres y en la familia en general, porque el niño lo pasa bastante mal. El angelito pues empieza con una tos, una mucosidad, sobre todo nasal de la nariz, con fiebre y con dificultad para respirar, que la verdad, el niño se pone hasta moradito y se pasa muy mal, por supuesto, por parte del niño y, como es lógico, por parte de todas las personas que están alrededor de él. Comentamos, si te parece, un poco en qué consiste, ¿no?, esta patología. Sí, la bronquiolitis es una alteración o una inflamación de los bronquiolos. Los bronquiolos son los tubitos que hay al final de los bronquios. Sabemos que cuando respiramos el aire entra por la nariz o por la boca, pasa por la garganta, la faringe, la tráquea, ese, y llega a los bronquios. Los bronquios son unos tubos bastante gruesos por donde pasa el aire, pero al final de todo, estos tubos ya quedan muy estrechados. Y si encima se inflaman, pues entonces ya el aire deja de pasar. Deja de pasar o pasa con dificultad y la persona que afecta los bronquiolos, que tiene afectados los bronquiolos, pues, en fin, se ahoga, ¿no? En este caso, los niños pequeñitos, menores de 2 años, son muy sensibles a un microbio que es, en fin, un poquito raro, el virus. Es un virus respiratorio, que se llama virus respiratorio sincitial, que es el principal causante de todos estos casos en los niños menores de 2 años y también causante de las formas más graves. De tal forma que la infección por este virus es sobre todo niños que están en guardería, donde unos se lo pegan a los otros más frecuente por el contacto, pues causa una gran alarma, un gran desasosiego, y muchas veces hay que ingresar a los niños en el hospital, porque este virus, no hay antibiótico que pueda con ellos. Sabemos que los virus no se tratan con antibióticos. El único tratamiento, como ahora veremos, es sintomático y algo aliviarlo, pero cuando ya se ahoga hay que proporcionarle oxígeno y otros recursos y hay que llevarlo al hospital. Y la causa más frecuente de hospitalización en los niños menores de 2 años es precisamente esta bronquiolitis. Un nombre un poco raro, pero viene de bronquiolo, el bronquio chiquitito o bronquio finito, y cuando se inflama, itis, bronquiolitis. De hecho, es tan común que estoy viendo por aquí las cifras y hablan de que un 20%, ¿no?, de los niños, uno de cada 5 niños, lo padece durante su primer año de vida en nuestro país. Efectivamente, lo que pasa es que muchas veces los casos no son todos igual de graves, gracias a Dios, ¿no? Es decir, muchos de ellos son leves o moderados y la mayoría de ellos se curan en sus casas, ¿no? Es simplemente dándole algo para la fiebre, porque suele haber fiebre, limpiándole las secreciones de la nariz, los moquillos de la nariz, y normalmente pues 2 o 3 semanas pues el niño más o menos está bien. Pero ya digo, hay casos en que el niño se ahoga y aparecen signos que son muy típicos, como cuando el ahogo es grande, como son que se le notan las costillitas al respirar, se le hunde como las costillitas, ¿no? Lo que es que se marcan las costillas porque los músculos del pecho no tienen fuerza para hacer abrir el tórax, ¿no? Abrir el pesito, y entonces pues se le marca las costillas. Y cuando un niño que está ahogándose o que tiene mucho resfriado, entre comillas, ¿no?, se le nota las costillitas, respirar, significa que tiene mucha dificultad, que lo está pasando mal. Entonces, por supuesto, hay que llevarlo al médico y a veces, pues ya digo, hay que llevarlo al hospital, porque en casa solamente lo indicado está la limpieza, como digo, de las secreciones de la nariz y la administración de algo para la fiebre, paracetamol o lo que el pediatra habitualmente le mande, para cuando exista fiebre. No hay otra, ¿eh? Si no hay otro tratamiento, aquí no hay antibiótico que valga. Así que, como comentaban, no se puede tratar de raíz el origen, las causas, porque se trata de un virus, y por tanto lo que se hace es afrontar los síntomas, aminorarlos en la medida de lo posible. Exactamente, y por supuesto, no, el niño que tiene bronquiolitis, hasta que el pediatra no lo diga, no debe ir al colegio, porque puede contagiar a todos los demás, niños, y ya digo, es un microbio que fácilmente, al toser el niño con las secreciones, pues contagia a los otros niños de la guardería, porque son niños que o están en casa o están en guardería, por la edad que tienen, generalmente menores de 2 años. Para los padres que nos estén escuchando, ¿cómo diferenciar la bronquiolitis de otros problemas respiratorios que puedan existir? ¿Asma, resfriados? Sí, la bronquiolitis tiene parecido, bueno, a quien lo ha visto, con el asma. Sí, es muchas veces la tosecilla, es más que esto, una tos a veces seca y sobre todo dificultad para respirar. Un resfriado con mucha dificultad para respirar. Normalmente un resfriado habitual, pues el moquillo de la nariz, algún estornudo, poquito de décimas, pero aquí no, aquí la fiebre suele ser más alta, suele estar más superior a 38, 38 y medio, y mucha dificultad para respirar y a veces con pitos. Y no es asma, es la afección por esta. El asma normalmente, como ya sabemos, es la reacción a una sustancia extraña de forma exagerada. Aquí no, aquí es por la infección de un virus. Y entonces el padre no sabe si eso es bronquiolitis, si eso es una bronquitis o lo que es. Entonces es el médico, cuando acude al pediatra o a urgencias, el que más o menos sospecha por la época, ahora hay epidemia, y por la sintomatología, que son los bronquiolos los que están afectados. Así que, y la fiebre, y sobre todo la gran dificultad para respirar que tienen estos niños, que se le ven moraditos y ya digo, y con mucho trabajo para poder respirar. Le cuesta trabajo, se le marca las costillitas cada vez que quiere respirar. Así que, bueno, pues insistimos, hay que acudir rápidamente, o hay que acudir, bueno, en cuanto que se detecte, para que sea abordado ese problema, por supuesto. Sí, no es una emergencia, no es que el niño, sino que es un catarro, entre comillas, muy fuerte, que el niño no respira bien, que tiene mucha dificultad y que lo debe el pediatra, o si no es hora de acudir a la consulta del pediatra, pues acudir a urgencias, ¿no? Para que el médico lo valore y le ponga el tratamiento adecuado y si hace falta, pues lo derive al hospital para que allí le pongan los aerosoles con la medicación que realmente es eficaz. Porque aquí normalmente no es eficaz la medicación que se usa para el asma. Suele utilizarse otros tipos de medicaciones, aunque puede utilizarse también los corticoides, pero en fin, que eso ya tiene que ser a nivel, ya digo, o de centro de salud o de hospital. Pasamos, por tanto, a otra de las secciones dentro de la Escuela de Salud, como es Recordando, en el que, bueno, pues hoy vamos a fijarnos en esa fecha que comentábamos, el 25 de enero de 2002, porque ese día, en esa jornada, se apoyaba por parte de todos los grupos políticos la necesidad de esos 10 minutos por paciente en la consulta médica, ¿no, Antonio? Sí. En este apartado, como ya comentamos al principio de esta temporada, recordamos algunas de las actividades que en Ubríquez habían hecho para mejorar la asistencia sanitaria pública y actividades que se habían hecho desde fuera del centro de salud, sí, por parte de los ciudadanos. Aquí tenemos en esta ocasión un recuerdo a cómo la demanda de 10 minutos por paciente en la consulta médica, para consultas médicas, por ejemplo, 10 minutos no hace falta para repetir una receta que se ha acabado, ¿no? Ni para solicitar una analítica que uno se hace todos los años porque lo ha prescrito el médico, que hace un volante para una analítica puede tardar 2 o 3 minutos como máximo. Se refiere a los 10 minutos por consulta, para una enfermedad que acude uno al médico y quiere que sea visto y tratado por él, pues que menos que 10 minutos. Pues esto ya desde hace muchos años, ahora lo veremos que continuamente sale en la televisión, en la radio, ha salido anteriormente de vez en cuando, ahora sale casi todos los días, los problemas, manifestaciones, demandas de 10 minutos, pues esto ya en Ubrique pues se lleva demandando hace mucho tiempo. Cuando empezaron las movilizaciones por el movimiento de pidiendo especialistas médicos que vinieran a Ubrique desde el hospital, pues al principio era pedir solamente a los especialistas. Como esto se prolongaba, se pidió que había también, además de esos otros problemas, que no solamente era el especialista, como por ejemplo era que el médico, en vez de 5 minutos o menos que tenía asignado por consulta, tuviera un tiempo suficiente, que se estimaba en 10 minutos. Pues bien, esto ya previamente en Ubrique se había demandado. Se había demandado, por ejemplo, por los grupos políticos, es lo que venimos a decir aquí. Es decir, que antes de todo esto de especialistas y demás, ya había demandas. Por ejemplo, en este caso era una moción presentada por Izquierda Unida a Los Verdes, en el que presentó en el Ayuntamiento de Ubrique una moción por la cual se pedía estas mejoras. Y entonces el Ayuntamiento de Ubrique, por unanimidad, aprobó que se iba a instar a los organismos responsables de la asistencia sanitaria y a la Consejería de Salud de Andalucía el que se pusiera en marcha las medidas necesarias para mejorar la calidad de la asistencia de atención primaria. Y concretamente, una demanda que estaba apoyada por las sociedades científicas y por el grupo de trabajo de médicos de atención primaria de Málaga, en la que se reclamaba 10 minutos por paciente, 25 pacientes atendidos por día y no sobrepasar a las 1.200 cartillas o personas o tarjetas adscritas por cada médico, y en el caso de los niños que fuera un máximo de 1.000 niños por pediatra. También se pedía un aumento de los recursos humanos y materiales para conseguir estos objetivos. Esto pues terminó facultando al señor alcalde del año 2002, quien estaba en Ubrique en el 2002, que era el grupo socialista, se le facultaba para que tan ampliamente en derecho como fuera posible llevar a cabo estos acuerdos. Sí, que se le facultaba en representación de todo el ubriqueño para que el alcalde pues hiciera todas las gestiones necesarias para esto. En fin, esto es solamente recordar que las cosas que se están demandando ahora tienen mucha antecedentes, ¿no? Es decir, que los problemas sanitarios que estamos sufriendo actualmente vienen de muy lejos. Y en este caso, ya digo, ya en el año 2002 y por iniciativa de Izquierda Unida, Los Verdes, pues ya el Ayuntamiento de Ubrique, pues por unanimidad apoyó estas mejoras o demandar estas mejoras sanitarias, que poco más tarde, esto fue en el año 2002, pues 4 años más tarde, fueron los propios ubriqueños los que se lanzaron ya a la calle, ya no eran los grupos políticos por sí. Bueno, también se lanzaron los grupos políticos, pero apoyando esta demanda de los ciudadanos para que las mejoras sanitarias en Ubrique se hicieran una realidad. Así que esta es la parte de la historia que toca hoy. Pues todo ello dentro del apartado de Recordando. En el día de hoy seguimos con hábitos saludables, como decíamos. Bueno, pues algo tan importante como el porqué de la lucha contra el tabaco, Antonio. Sí, estamos otra vez recordando aquí en Radio Ubrique, pero también en todos los medios nacionales, la importancia de la lucha contra el tabaco. Y muchas veces pues se nos olvida cuáles son exactamente los motivos. Decimos, sí, es que el tabaco da cáncer de pulmón, da bronquitis, pero ¿eso es todo? No. Hay que tener presente que la lucha contra el tabaco tiene otros aspectos y brevemente lo vamos a resumir en esta sesión de hábitos saludables. La primera es que el tabaco mata. La epidemia que más muertos se está cobrando en el mundo es el tabaquismo. Y esta adicción es hoy día el problema más grave de salud pública en todo el mundo. El tabaco mata a más de 600.000 personas en solamente en Europa cada año, y uno de cada tres cánceres, especialmente de pulmón, estómago, páncreas, labio y laringe, están causados por el tabaco. Y además, de cada 10 cánceres de pulmón, de cada 10 cánceres, 9 son por el tabaco. Todo esto quiere decir que ya es una razón más que sobrada para la lucha contra el tabaco. Por otra parte, decir que el tabaco es una droga y que es la forma más común de adicción a las drogas y es la que causa más muerte de todas las demás adicciones. ¿El motivo? Pues el motivo es que la nicotina es una droga de refuerzo. ¿Qué significa esto de droga de refuerzo? Pues significa que los consumidores desean la droga a pesar de que saben que es mala, de sus efectos dañinos. Tanto es así que es que los cigarrillos provocan tanta adicción como la heroína y la cocaína. Después, además de esto, por si no fuera poco, tenemos el daño que se hace a los fumadores pasivos, el daño que se hace a la estética, con las arrugas en la cara, la piel grisácea, las manchas. El tabaco, por ejemplo, también es un factor que daña al género. En el género, en este caso, el tabaco daña más a la mujer debido a las características hormonales y fisiológicas que tiene la mujer, provocando muchas veces infertilidad, retraso en el embarazo. También tienen problemas cardíacos si está tomando anticonceptivo con mayor frecuencia, y además tiene un alto riesgo de morir la mujer por derrame cerebral, hemorragia meningea, enfermedad pulmonar crónica, y todo esto es potenciado por el tabaco. Y por supuesto, otro factor es el problema del tabaco y el embarazo, porque los bebés de las mujeres fumadoras están expuestos a una serie de daños, como son un menor deficiente crecimiento y desarrollo físico, un coeficiente intelectual disminuido, problemas de conducta, retraso en el desarrollo del lenguaje, infección respiratoria, en fin. Todo esto en el en el niño de la madre fumadora, en el bebé. Así que solamente con esto que hemos dicho, ya hay razón más que suficiente para que la lucha contra el tabaco no cese en ningún momento. Pues todo ello dentro de nuestro espacio de hábitos saludables, causas, como hemos visto, más que suficiente, como hemos destacado en otras oportunidades, para dejar de fumar, para luchar contra el tabaco. Vamos a seguir con la medicina, echando la vista atrás a su historia, como estamos haciendo en cada uno de estos programas, historias y anécdotas de la medicina, que hoy se centra en el conocido, Antonio, como, bueno, pues desde hace siglos, como el cólico miserere. Sí, tengo un dolor miserere o tiene un cólico miserere. No sé si tú, Juan Carlos, lo habrás escuchado alguna vez así de rebote, porque ya no es frecuente, ¿no?, escucharlo. Pues esto viene porque el dolor miserere o el cólico miserere se refería a un dolor intenso en el vientre, un dolor de barriga intensísimo que terminaba en la muerte. Y no tenía arreglo, porque hoy día ya se saben las causas, porque la única solución que podría tener era la quirúrgica, operar a esa persona, abrirle el vientre y operarlo. Pero claro, hace siglos, lo único que sabía que tenía este tipo de dolor caracterizado, porque muchas veces tenía vómitos fecales y que por la boca vomitaba la caca. Así que tenía, en vez de hacerlo por el ano, pues vomitaba por caca y se morían. Y si eso, ¿por qué era? Generalmente era debido a que el intestino se quedaba obstruido, la comida no pasaba para abajo, no podía dar de cuerpo, no podía hacer caca, y entonces la caca la echaba por la boca y se morían, pero no por echarla por la boca, sino por la obstrucción que había en el vientre y las consecuencias. Y las consecuencias eran que se producía una infección generalizada, porque todos los microbios que había en esa caca pasaban desde el intestino al peritoneo, es decir, a la piel que recubre el intestino, de ahí pasaba la sangre, total, que aparecía una infección generalizada y se moría. Este y miserere se refiere, cólico ya sabemos que es un dolor de vientre, ¿no? Y miserere se refería a que el miserere era un cántico, una estrofa que se cantaba, un cántico que se cantaba, normalmente para ceremonias de difuntos, ¿no? Entonces, que tenía cólico miserere significaba que tenía cólico de los difuntos, es decir, que se iba a morir. Y entonces, dolor ese fuerte de barriga. Y muchas veces era lo que tenía era también la apendicitis. Ahí, como no se sabía lo que era, una obstrucción intestinal, una apendicitis, todo lo que era. Todo iba junto. Junto todo el dolor de barriga. Y lo que veíamos también en la película del médico, ¿no? Que también se asociaba en torno a una denominación del dolor de costado, ¿no? Todo lo que fuera dolor en la barriga y que terminaba en muerte o que se le veía mala cara, pálido, postrado, que se caía sudando, y este dolor de barriga, este es el cólico miserere. Y se morían, la mayoría, claro, porque normalmente eran apendicitis, obstrucciones intestinales o pancreatitis, cosas que entonces, ya digo, la única posible solución en caso de que lo hubiera era quirúrgica, y hace, en fin, relativamente poco tiempo no había antibióticos, no había técnicas quirúrgicas, quirófano, anestesia, y eso era que tenía cólico miserere, pues se moría. Hoy día un apendicitis, un vólvulo, un retorcimiento de las tripas, lo que sea, gracias a Dios la mayoría de ellas se intervienen quirúrgicamente y salen adelante perfectamente bien. Seguimos ya para finalizar dentro del apartado de preguntas. Como decíamos al principio, hoy no podemos quedarnos con las cuestiones que nos plantean nuestros oyentes a lo largo de este programa, puesto que está siendo grabado, pero las recogeremos igualmente de cara al próximo miércoles. Pero sí que ya les anticipamos, vamos a abordar la siguiente cuestión, Antonio. ¿Qué son los fibroblastos? Pues una palabra es muy rara. Los fibroblastos son fibro, significa fibra. Fibra es como una cuerdecita, un tendoncito, todo el mundo sabe lo que es una fibra, ¿no? Y blastos es un tipo de célula inmadura. Generalmente las células que todavía no han madurado bien se le llaman blastos. Pues bien, los fibroblastos son las células que fabrican fibras. Bueno, ¿qué es eso de que fabrican fibras? Pues tengamos presente que nuestro cuerpo tiene un montón de tejidos y de órganos, el corazón, el pulmón, tal, y muchos departamentos. Y estos departamentos están separados unos de otros y además se mantienen gracias a las fibras, a unas cuerdecitas que cuando se juntan muchas, todas juntas, pues aparecen, por ejemplo, los tendones. aparecen la piel que envuelven a muchos tejidos, que separan unos tejidos de otros. Eso se llama tejido conjuntivo. Y son, ya digo, un tejido formado por muchas fibritas, por muchas fibras que permiten que nuestro cuerpo esté perfectamente estructurado. Pues bien, los fibroblastos son los que fabrican las fibras. Fibroblastos, fabricantes de fibras. Es decir, para que nuestro cuerpo pueda tener, en fin, una estructura que no sea como, por ejemplo, como una babosa que está tolacia, que se cae, sino que tiene una estructura fuerte y que todos nuestros órganos están separados unos de otros por unos tejidos blanquecinos, que todos hemos visto cuando matamos un pollo, eso, ese tejido blanquecino, esa piel fina todo que rodea los órganos, pues están formados por tejido conjuntivo y que están fabricados por unas células que se llaman fibroblastos. Y he sacado esta pregunta porque es frecuente escuchar el otro día lo escuché en televisión, este domingo, en los programas que hay de estética y demás, que dice, pues nada, con esta crema favorecemos que los fibroblastos tengan la piel más tersa, más tirante, a fabricar fibra, pues entonces las arrugas de la edad pues se estiran y desaparecen las arruguitas de la cara, por ejemplo, gracias a que esta cremita, entre comillas, favorece que los fibroblastos fabriquen más fibrina, más fibra y sean más tirante de la piel, por ejemplo. Pues ahí queda una cuestión más que nos apuntamos para, bueno, pues conocer dentro de lo que es el ámbito de la medicina. Hoy, bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, pero recordemos que la próxima semana abordaremos las cuestiones que hayan ido llegando a lo largo del programa, de la emisión de este espacio que ha sido ya grabado previamente hace 24 horas. Estaremos también muy atentos a esa reunión que mantiene en estos instantes, puesto que el espacio lo grabamos ayer martes. En estos instantes, el doctor Antonio Rodríguez Carrión debe estar reunido con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, así que de eso informaremos ya la próxima semana. Antonio, nos quedamos en este punto y te emplazamos, por supuesto, hasta el próximo miércoles. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes de Radio Brique. Hasta el próximo día.